Cada minuto se mueren 120 personas en el mundo. Se mueren en accidentes, se mueren atropellados, se mueren en la cama de los hospitales, se mueren cuando recién nacen, se mueren ancianos, se mueren jóvenes, se mueren jugando fútbol, se mueren en una sala de parto, se mueren de infarto, se mueren, hermano, de cáncer, de sida, los matan, los acuchillan, les disparan, se resbalan, se caen, se golpean la cabeza en su casa, en la ducha. Y yo le puedo decir, como pastor, que he escuchado tantas veces personas que han muerto de maneras tan raras, tan rápidas. Un amigo, el papá de un amigo mío, el papá de un amigo, yo le predicaba, le hablaba de Dios, y él me decía: sí, pastor, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir, me decía. Y él sabe qué pasó, sabe cómo murió, haciendo cola para comprar, por decir, pan en una tienda. Estaba en la cola y ¡pum!, cayó muerto. En la cola. La suegra de mi hermano falleció en la cola del banco. Haciendo la cola del banco, cayó muerta. De un momento para otro. Un joven que venía aquí a la iglesia y no quería hacer caso y se burlaba de Dios. Un día vino y se reía de las cosas que yo estaba hablando y se burlaba de lo que yo hablaba. Y él me dice: pastor, y yo estaba caminando con mis amigos por la calle, yo recuerdo que di un paso para subir la vereda y me fui un hueco. Y me vi que me iba por un hueco y me iba por un túnel. Y él no sabía que en ese momento su corazón dejó de latir. Con 23 años. Luego regresó. Dios le devolvió la vida. Dios hizo una obra con él. ¿Se ha puesto a pensar usted de qué va a morir? A veces pensamos que nos vamos a morir de viejos. Pero aunque uno se muera de viejo, de todas maneras tiene que morir. Y la pregunta que toda la gente se ha hecho siempre es: ¿qué cosa hay después de la muerte? Queremos estar seguros. ¿Me está escuchando? Queremos saber si hay vida o no hay vida después de la muerte. Hermano, en estos meses se han muerto personas conocidas. El grupo Néctar, todo el grupo completo, se murieron quemados. Ellos pasaron Año Nuevo vivos. Tenían planes para vivir varios años. Y murieron cuando menos lo esperaban. Se murió todo el equipo de Alianza Lima. Cuando se cayó el avión y todos murieron, los futuros futbolistas de la selección murieron ahí. Se murió un futbolista que le había salido un contrato para irse a jugar fútbol a Alemania, y en Año Nuevo, bajando la playa y en Lima, se estrelló contra un muro con su carro y murió siendo jovencito. Llegaron los dirigentes de Alianza Lima y lo vieron muerto y dijeron: esta muerte es una injusticia, tan joven, en el futuro de su casa, ¿cómo va a morir así tan rápido? Llegó otro dirigente y dijo: esta muerte no puede ser, Dios se equivocó, nadie piensa morir el día de su más grande negocio. Nadie piensa morir el día que se casa. Y sin embargo, Una pareja de recién casados se estrellaron en un carro allá en Los Ángeles. La gente muere aquí a la vuelta, a 4 cuadras. Un hermano le dice a un joven, anda a la iglesia, te espero. Y el joven le dijo, espérame sentado, burlándose. Pasó una semana a la misma hora. El joven se electrocutó y murió. Y justo yo paso por ahí cuando se acababa de morir el joven. Y cuando yo entré, la gente lloraba, la familia lloraba. Y me decían, se murió, ahorita estaba vivo, ahorita. Pero entonces la pregunta es, ¿a dónde se van? Mi hermana, mi hermanita de 6 años, regresando del colegio, mi hermana con 6 años salía en el Canal 9 en esa época, en el año 1970, regresando del colegio, estaba de la mano de mis hermanas, que eran mayores, de 14 y 15 años mis hermanas, y mi hermanita chiquita se soltó de la mano y se saltó del ómnibus, hermano. Y solo por llevarle un mango a mi hermano que estaba al frente, y corrió, cruzó, y pasó un camión y la aplastó por el pecho a mi hermanita. Y las fotos de esa época, sacándole a mi hermana de abajo de las llantas del camión, causó un trauma tan grande en mi casa, en mi familia, que yo por muchos años decía, ¿por qué se murió mi hermanita así? ¿Por qué tuvo que morir así? Mi mamá servía la sopa para todos y a veces se olvidaba que mi hermana había muerto porque la tenía presente y le servía su plato de sopa. Y cuando nos sentábamos a la mesa sobraba un plato y nos dábamos cuenta que mi mamá le había servido a mi hermana pensando que estaba viva porque murió tan rápido. Y eso hizo que todos llorábamos, hermano. Y a la muerte causa un dolor tan profundo que muchas veces decimos, no tengo consuelo. Lo que ha sucedido es tan doloroso que no tengo consuelo. Y hay algunos que no soportan el dolor y prefieren morir. Y por eso se suicidan. Usted tiene su novia, la ama. Y que se le muera la novia, que se le muera la esposa, que se muera la mamá. Hermano, es un dolor tan grande que uno no puede soportar. Y entonces toda la vida la gente ha querido saber qué hay después de la muerte, porque queremos estar seguros. Y toda la gente ha querido saber la verdad. La verdad. ¿Me está escuchando? Todos han querido saber la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Si hay una vida después de la muerte o no? Entonces, cuando Jesús de Nazaret, estuvo en esta tierra, Él comenzó a dar a conocer cosas que los hombres no sabían. Los discípulos le preguntaron a Cristo cuándo iba a ser el fin del mundo, y yo se lo he mostrado en pantalla gigante el domingo pasado. Pero también los discípulos le preguntaron a Cristo qué había después de la muerte, y Jesús les dijo lo que les voy a leer ahora. Lucas capítulo 16, verso 19. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Un hombre rico que hacía fiestas, borracheras. Solamente pensaba en las fiestas, en comelonas, se vestía de púrpura, dice, pensaba solamente en comprarse ropa, la vanidad, las fiestas, Para eso vivía. Eso era lo que le importaba. La ropa, la plata. Fumar, tomar, borracheras, así hay hombres. ¿A dónde vas a ir este sábado? ¿Dónde tienes tono? ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde nos vemos? Y entonces se preparan para ir a una fiesta y se van a otra. Así andaba este hombre. Y entonces también dice, había también un mendigo, un hombre pobre, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del hombre rico, de aquel, y estaba lleno de llagas. Lleno de llagas. Entonces está poniendo el Señor Jesucristo dos personas, un hombre rico y un hombre pobre. El rico lleno de plata y de todo, el pobre mendigo y encima enfermo. Pero aunque sea pobre o aunque sea rico, dice la palabra de Dios, el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, dice, aconteció, o sea, sucedió lo que tiene que suceder, que todos tenemos que morir. Tú tienes que morir. Dile que está a tu costado, tú vas a morir un día. Dile, aunque no quieras, aunque tengas plata, aunque seas profesional, aunque seas la mamacita del barrio, aunque seas el payaso, el que le pegas a todo el mundo, te vas a morir un día, dile. Aunque seas la mujer guapa, aunque seas el papa, aunque seas ambulante, aunque seas el comandante, dile, te vas a morir un día. ¿Y qué va a pasar? Lo que dice, aconteció, o sea, sucedió, ¿qué sucedió? Dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, donde estaba Abraham, murió y fue llevado al seno de Abraham. Pero dice, y murió también el rico y fue sepultado, lo enterraron. Pero dice del rico, y en el Hades, o sea, en el infierno, ¿qué hizo? Abrió los ojos, alzó sus ojos, estando ¿qué? En tormento. Mire, le estoy leyendo, porque lo que están leyendo ahí, usted lo va a ver en pantalla gigante, y cuando usted lo vea, va a decir, pastor, así, así, y es poco. Estando en tormentos, o sea, me parece, a mí me parece, que ese hombre ha muerto en un accidente. Porque dice que el mendigo estaba enfermo, pero este hombre rico andaba de fiesta en fiesta y de repente se murió. Y cuando abrió el ojo, estaba en el infierno. Y cuando estando en el infierno, dice, vio, o sea, de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? El mendigo que él conocía, o sea, lo encontró, se encontró con él. Lo vio, pero él no lo vio, Lázaro no estaba en el infierno, sino que él miró arriba y lo vio a Lázaro, al mendigo que paraba pidiendo plata a la puerta de su casa. Y también lo vio a Abraham que estaba ahí y comenzó a gritar y a decir, ¿qué decía? Entonces él dando voces dijo, ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! ¿Ah? Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y ustedes van a ver cómo aquí en pantalla gigante han habido algunos hombres que han hecho películas sobre el infierno y tomando lo que dice la Biblia, han hecho, hermano, algo que se asemeje a lo que dice. Personas que están atormentadas en el fuego. Y dice, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. ¿Qué le dijo? Hijo, acuérdate. Quiere decir, escúcheme, quiere decir que el que se muere, ¿me está escuchando? Eso lo está diciendo Jesucristo, ¿eh? Que el que se muere, aunque se le corte la cabeza, aunque lo incineren y lo hagan polvo, aunque desaparezca en el avión por la explosión, aunque el cerebro desaparezca, usted en la otra vida, usted se va a acordar. Mejor dicho, no va a perder la memoria. Se va a acordar dónde estaba, de qué murió. Especialmente los que se van para el infierno. Porque le dice, acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Ah? ¿Qué le dice? Acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida, que tú tenías plata y que solamente andabas en fiesta y en borrachera. ¿Te acuerdas? Y Lázaro paraba enfermo, males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Una pregunta, pastor. ¿O sea que los que son pobres se van al cielo? No. Lo que pasa es que Lázaro, aunque era pobre y aunque estaba enfermo, él era fiel a Dios. O era fiel o se arrepintió a las últimas. Pero el asunto fue que él fue, entró al cielo. Además, le dice, él es consolado aquí, ¿y tú qué? ¿Qué dice? Y tú serás atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, el que está en el infierno no puede salir. Pastor, pero yo he visto que se me apareció mi abuelita que murió. Tu abuelita no es, pero yo la vi. Se me apareció. Yo sé que acá hay mucha gente que ha visto fantasmas, ha visto apariciones en su casa, en el camino. Esas apariciones no son de muertos. Son los demonios. Se amanecen, parecen duendes. Son demonios. Entonces, el Señor le está diciendo, el que esté en el infierno no sale. Y el que esté en el paraíso no sale. Y cuando le dan esta noticia, este hombre dice, entonces te ruego que resucites a Lázaro y que lo mandes a la casa de mis padres. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. En otras palabras, Lázaro, estaba en el paraíso. El rico estaba ahora en el infierno. Y el rico estaba preocupado por su familia, porque él había llegado al infierno. Y se acordaba de sus hermanos, que también eran otros borrachos como él. Anda, Señor, mándalo a Lázaro para que le predique a mis hermanos, para que le diga dónde estoy yo, para que ellos no vengan. Mire, ¿quién sabe, hermano, que usted podrá tener familiares en el mismo infierno? Y esos familiares estarán diciéndole, Señor, que alguien le predique a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y es por eso que usted está esta noche aquí. Porque cualquiera de ustedes que se va al infierno después de ver esto, es peor que este hombre de acá de la Biblia. Porque a él nunca le pasaron un video ni le hablaron del infierno. Pero a usted sí, se le está hablando esta noche. Cuando le dijeron, tengo mis hermanos para que les vaya a hablar. Abraham le dijo, verso 31. Le dice, verso 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. óiganlos. O sea que les prediquen, ahí están los pastores, allá está la familia, que los pastores le prediquen. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, no. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, sí se arrepentirán. No, si alguien resucita de entre los muertos, sí se van a arrepentir. Y entonces Abraham le dijo, no, aunque tu familia vea que resucite el muerto. Verso 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Imagínese, ¿qué pasaría usted? Vamos a pensar, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez a un entierro? Levanten la mano. Los que han ido a un entierro alguna vez, levanten su mano. Ya. Ahora imagínense, vamos al entierro del pastor Eugenio Macías. Y lo vamos a enterrar al pastor Eugenio. Y todos saben de qué murió el pastor Eugenio. Murió en un accidente, lo mataron. Y todos saben que le metieron un cuchillo por el corazón y se abrió el cuerpo y murió. Estoy haciendo un ejemplo. Y luego todos van con la familia y lo entierran al pastor Eugenio el día viernes. Y entonces usted se regresa a su casa y pasa el día lunes y te encuentras con uno y te dice, oye, ¿tú estuviste en el entierro de Eugenio? Macías, sí. Eugenio está vivo. ¿Qué? Ha resucitado. Allá está, míralo. Y que vayan a la casa de Eugenio y lo encuentran a Eugenio comiendo pescado frito. Y él estaba todo cortado y muerto. ¿Usted qué pensaría? Póngase a pensar en alguien de su familia que estaba muerto y todo, y que luego te digan que está vivo y que está comiendo. Eso fue lo que pasó con Jesucristo. Eso es lo que pasó. Jesús, todos lo vieron crucificado. Todos lo vieron muerto. Lo bajaron de la cruz. Lo llevaron a la sepultura. Lo metieron en la sepultura. Pusieron la piedra y listo, lo enterraron. Y todos se fueron a llorar. Pero después de 3 días, la piedra que estaba ahí y los soldados que estaban ahí no pudieron resistir ni impedir que Jesús resucitara de entre los muertos. Y cuando Jesús resucitó, se encontró con los discípulos y hasta le sirvieron pescado y se puso a comer pescado. Y entonces decían, oye, el maestro ha resucitado, el maestro ha resucitado. Y cuando lo vieron resucitado, cuando San Pedro, cuando Tomás, cuando Mateo, porque el mismo Tomás dijo, yo no creo, si yo no meto mi mano en la herida, no creo. Y se apareció Jesús, dijo, Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Sé creyente y no incrédulo. Ven, mete tu mano por aquí, mira. Acá está la marca de la lanza. Mira mis manos. Están las heridas. Y Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y dijo, Tomás, porque me has visto, ¿crees? Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y es entonces, hermano, que el Señor les dijo, ¿ya me vieron resucitado? Sí. ¿Ahora creen lo que yo les he hablado del infierno? ¿Ahora creen lo que yo les he hablado del fin del mundo? ¿Ahora creen? Sí, Señor. Ahora vayan por el mundo y cuéntenle a toda la gente. Eso se llama el Evangelio. Vayan por todas partes y díganle a la gente que hay una vida después de la muerte. Cuéntenle a la gente que hay una vida, que la vida que no termina. Y por eso usted está aquí esta noche. Es por eso, amigo, que la gente celebra Navidad. Es por eso que la gente celebra la Semana Santa. Nunca va a ser igual Buda, Joseph Smith. Nunca va a ser igual, hermano. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Hermanos, hay una vida después de la muerte. Hay un cielo de verdad. Hay un paraíso. Mire, yo le prediqué a una señora, a una anciana. Le prediqué a una anciana y la ancianita se entregó a Cristo. Un día la anciana me mandó llamar. Pastor Eugenio, por favor, venga que quiero hablar con usted. Y la fui a ver a su casa. Y me dijo, pastor, ¿sabe qué, pastor? Mis hijas ya están grandes, mis hijas ya están casadas, ya tengo nietos, yo estoy acá con mi esposo. ¿Sabe qué, pastor? Yo ya no quiero estar en este país, en este planeta. Me quiero morir. Y lo he hecho venir para que usted ore para que yo me muera. Le digo, ¿te quieres morir? Sí, pastor, me quiero morir. Porque yo, ¿qué hago acá? Yo me quiero ir al cielo ya. Ya estoy vieja ya. De verdad que ya estaba bien vieja, hermano. Estaba bien recontravieja, hermano. Y entonces le digo, mire, hermana, yo siempre oro por los enfermos, para que los enfermos se sanen. Yo no oro para que uno se muera, pero si tú quieres que ore para que te muera. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre esta vida. Ella quiere irse contigo, ya tú sabes lo que haces. Y mientras estaba orando para que el Señor se la lleve a esa señora, esa hermanita, su esposo, otro viejito, dijo, oye, ¿cómo es posible que te vas a morir? ¿Y yo qué me quedo? Y entonces ella le dijo al viejo, ¿tú también quieres morir? Dile al pastor que ore por ti para que te mueras tú también, pues le dijo. Y dice, amén. Vamos a orar entonces. Y el viejo también, o sea, se peleaba por morirse. Qué tremendo, hermano. Eso solamente lo hace Dios. Es que cuando uno tiene a Cristo, ya no tiene miedo a la muerte. Oré por ella. Y al poco tiempo le vino cáncer. Y le vino cáncer y ya ella estaba queriendo morir. Estaba en su cama, se le hinchó la barriga de este tamaño. Y me decía, pastor, ya me quiero morir, ya te vas a morir, tranquila. Nos reuníamos con los hermanos y nos poníamos a cantar con toda la familia de más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar. Hermana, me avisa cuando te vas a morir, me hace una señal, ¿eh? Y ella oraba, cantaba y no se moría, hermano. Al final digo, ¿sabes qué, hijita? Me voy a predicar y ya regreso más tardecito. Toda la familia esperando la muerte de ella. Ella estaba ahí esperando la muerte. Ella también esperaba la muerte. Y de repente me voy. Y estaba predicando un domingo en la noche como ahorita. Y terminando de predicar, me dicen, pastor, la hermana, la ancianita ya murió. Yo dije, gloria a Dios. Qué lindo, ya se fue con el Señor. No, pastor, la ancianita resucitó. Y quiere hablar con usted. Y mire, hermano, yo he corrido. Me he ido corriendo a su casa. Y me arrodillé. Cuando entré a verla a su habitación, entré. Ella estaba dormidita así. Y yo me arrodillé. Y le dije, mamita. Y ella abrió sus ojos. Y se puso a llorar, hermano. Estiró la mano y le agarré su mano. Y me dijo, pastor. Me dice, Pastor, me fui al cielo. Hermano, le digo delante de Dios. Ella me dice, pastor, me fui al cielo. Pastor, vinieron dos ángeles y se pararon uno aquí, el otro allá, ahí, pastor. Y me dijeron, ya vámonos, hermana. Y entonces yo me he levantado, pastor, y me he levantado. Y yo le digo, ¿y cómo estaba vestida? Dijo, tenía un traje blanco como ese traje blanco del día que me bauticé. Ese traje tenía. Y entonces he subido, pastor, así. Cruzamos el techo. Y pasando el techo, una luz, pastor, que me envolvió. Y he llegado a un sitio hermoso, lindo. Mire, lo que yo les estoy hablando, ustedes lo van a ver. Lo van a ver acá, ahorita se lo paso. Sino que les estoy contando para que sepan que yo también he tenido personas que me han contado lo mismo. Y me dice, pastor, y un personaje se me ha aparecido y me dijo, tu esposo no está limpio. Mira lo que le dijeron a ella, tu esposo no está limpio. Este es el lugar donde tú vas a venir, pero vuelve y dile a tu esposo que no está limpio. Y entonces ella quería quedarse. Dijo, vaya, regrese. Y se regresó. Y me dice, pastor, he tenido que regresar. Y yo no quería entrar a mi cuerpo, pero tuve que entrar. Y cuando ella entró, gritó, ¡Juan! ¡Juan! Y entonces el viejito que estaba en la sala, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Juan! Por tu culpa me han regresado del cielo. Diga gloria a Dios, hermano. ¡Diga aleluya! Dijo, por tu culpa me han regresado del cielo. Me han dicho que tú no estás limpio. Y él dice, yo no estoy limpio, ¿qué cosa he hecho? ¿Qué cosa tú sabrás? Pero le dice, tú no estás limpio. No estás limpio. Dice, deja la casa, ya deja de estar peleando por la casa. Déjalo, eso se va a quedar. Limpia tu corazón. Y yo hablé con ella, hermano. Oré por ella. Oré por ella. Y a la semana, ella murió. Se murió ella. La enterramos, se fue al cielo. La familia sabía que ella se había muerto. Y que había regresado. Y que luego se volvió allí. Pero cuando ella se murió y la enterraron, hermano mío, en el periódico El Ojo, hay una página, no sé si sale hasta ahora, gente que busca gente, y salió la foto del viejito, que lo estaban buscando. ¿Quién era? Un hijo que tenía el viejo escondido. Y apareció la hermana, la hija, pastor, mire la foto de mi papá. Uy, ¿tu papá quién lo está buscando? Un hijo que tenía mi papá. Mi mamá no sabía nada de esto, ni nosotros tampoco. ¿Qué hacemos? Llámalo, le digo, llámalo. Y llamaron por teléfono y vino el hijo que tenía este hombre. Como 25 años nunca lo llamó. Y cuando se acercó le hablaron al papá, el papá se puso a llorar y dijo, sí, es verdad. Yo hice un hijo en tal sitio y abandoné a esa mujer. Esa era la mancha que tenía. Esa era la mancha que tenía. El hijo entró, hermano, a verlo al viejo. Y lo vieron al viejito, se abrazaron, lloró. Le pidió perdón al viejito a él y se murió en ese momento. Y también se fue al cielo. Otra hermana. Aquí en la iglesia, un hermano, mira, ahorita no tenemos el tiempo, porque no tengo tiempo para pasarlo y pasar esto, pero acá hay un hermano que lo saqué en el programa La Familia, que se murió y se fue por un túnel y llegó al infierno. Y vio cómo la gente se quemaba. Pero acá hay otra hermana que sí la voy a llamar ahorita. Esta hermana, su mamá tenía cáncer generalizado, cáncer al útero. Y ya le dieron un mes de vida. O tres meses de vida, no me acuerdo. Y vino, pastor, mi mamá está con cáncer. Y oramos por la hermanita. Hermana, y la hermana tenía miedo a morir. Y le dije, no, pastor, no me quiero morir. No, pastor, no quiero que me metan al hueco. No, pastor, yo no quiero que me metan a un cajón. Yo tengo miedo a la muerte. No, pastor, por favor. Mamacita, pero tú no puedes pensar así. Tú eres cristiana, sí, pastor, pero tengo miedo. Tengo mis hijos que no sé qué. Pero, hermana, por favor, y tanto era la pena. Señor, pon tu mano sobre esta hermana, tócala. Orábamos por ella. Y ella no se sanaba, pero tampoco se murió. Le dieron tres meses de vida y vivió tres años más. Y le salía el flujo, le salía una cosa por ahí, hermano. Y luego ya estaba muriendo. Y me llamaba, pastor, ya mi mamá está muriendo. Y corríamos a verla. Y hermano, vamos a orar. Nos vamos a orar en el nombre del Señor. Y dice, no, pastor. Y agarraba, no, pastor. Lloraba ya en el nombre de Cristo, hermana, ya. Y yo decía, no, se ponen a llorar acá todo el mundo. Mejor vamos a llevarla al hospital. Y la cargábamos, la llevábamos al hospital. Orábamos en el hospital. Y se levantaba de nuevo, hermano. Y salía caminando de nuevo la hermana. Pero si tú tenías que morirte, hermana, ¿por qué? Dios no quiere todavía, pastor. Yo me vine para acá para... No, yo estaba allá, en Huánuco, cuando, hermano, 3 años, ya estaba, ella tenía que haber muerto. Llegó Navidad, y yo le dije, ándate al hospital y saluda al doctor que te dijo que te ibas a morir, salúdalo por Navidad. Y ella iba al hospital. Doctor, feliz Navidad. ¿Y usted quién es? ¿No se acuerda que usted dijo que yo me iba a morir hace 3 años? Que todavía no se ha muerto. ¿Por qué no me he muerto, pues, doctor? ¿Quién te ha mandado? Ese pastor te ha mandado, ¿no? Sí, yo lo mandé. Yo la mandaba. Pero me daba pena que ella no se sanaba. Hasta que llegó un momento, el día de la madre, el domingo del día de la madre a las 2 de la mañana, estando su hija presente, ella murió. Y su hija estaba ahí cuando ella murió. ¿Y qué pasó? Que yo regresé de viaje y me dijeron, pastor, la hermana María falleció. Y yo delante, yo me alegré que haya muerto. Y dije, gloria a Dios, ya se fue con el Señor. Pero ha resucitado, pastor. No me digas. Sí, pastor, resucitó. Y dice que llegó al cielo. Y ha visto la gloria de Dios. Y ahora sí yo me fui para allá. Y llevé cámaras de televisión para entrevistarlo. Y mejor que se lo cuente su hija. Ven, hermano. ¿Cómo es que su mamá resucitó? Y se despertó hablando en lenguas. Y cuando se despertó hablando lenguas, ella contaba el lugar maravilloso que ella llegó. Terminamos este testimonio y pasamos el video. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Así fue, hermanos. Bendito Dios, como el pastor contaba. Mi mamá estuvo con cáncer. 3 años y medio estuvo ella enferma y, bendito Dios, jamás pensé que iba a durar tanto, porque cuando le dio el cáncer yo decía, mi mamá ya se iba a morir al día siguiente, porque lloraba, bendito Dios, por todo lo que estaba pasando. Y día a día veía cómo el cuadro avanzaba, cómo ella estaba sufriendo. Pero tenía a Dios, hermanos, porque ese es el consuelo de un cristiano, amén. A veces Dios nos pone pruebas tan difíciles que no entendemos en el momento, pero Dios sabe por qué. Bendito Dios, yo le vi a mi mamá, yo era la única que estuve con ella día y noche cuidándola en los hospitales, la llevaba incluso siempre a su terapia neoplásica. Y llegó ese día que cuando estaba con ella, y mi mamá, como dice el pastor, mi mamá no quería morirse, decía, no, yo no quiero morirme. Y a veces le preguntaba, mamá, ¿pero por qué tú tienes miedo a la muerte? Tú eres cristiana, tú no debes tener miedo a la muerte. Pero ella me decía, pero si soy humana, tengo que tener miedo. No, mamá, no es así, un cristiano no debe tener miedo. Y fue así, hermanos, esa experiencia que mi mamá tuvo para el Día de la Madre, bendito Dios. Alabado Cristo, y estando ahí en el mes de mayo, sentada en la cama con ella, recuerdo, mi mamá empezó a sudar, toda la mano le sudaba, ya estábamos viendo Canal Betel, y yo le sentía que mi mamá no podía ver porque estaba así que se dormía y tenía sueño, entonces yo le veía y le decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le agarré de la mano y mi mamá me decía, hija, ya no aguanto, ya llegó mi hora. Y le tocaba y empezó su mano a enfriarse, como que estuviera en una congeladora. Estaba tan frío, hermanos, que yo me arrodillé en ese momento y empecé a pedir a Dios. Porque también, hermanos, era mi madre y yo no quería que ella todavía también se vaya, bendito Dios. Y cuando ella estaba ahí, hermanos, ella me decía, hija, ya me voy. Cuídate, bendito Cristo. Y mi mamá me agarró de la mano fuerte. Yo le sentía que su mano sudaba y era fuerte.